Cuando llegue tu recuerdo, sentiré que a tu sombra soy feliz. Mis manos en tu nombre han de elevarse, mi boca tu alabanza de decir. De noche cuando llegue tu recuerdo, sentiré que a tu sombra soy feliz.